cierre del programa, si tengo que 30 segundos, los míos por lo menos. No somos ingenuos, nadie, respecto de la entrevista vinculada a minería, a cielo abierto, no estamos hablando de no a la minería, no a la minería, no yo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un dispositivo instrumentado en la Argentina en la década de los 90 que le permite a empresas como las mineras hacer prácticamente lo que quieren con el territorio, con el recurso, con los bienes compartidos, con el patrimonio y con la gente. Estoy hablando de un esquema definitivamente diseñado para el saqueo. Esa minería, no. Otras alternativas de minería, otras formas de instalarse, otras formas de participar a las comunidades, otras formas de diálogo con las comunidades, bienvenidas, todas pueden ser ensayadas. A los gobiernos provinciales, a los gobiernos nacionales, yo sé que necesitan divisas, yo sé que tienen que comer y yo sé que tienen que repartir fondos y dinero y dejar a todo el mundo tranquilo, pero no, digamos, voy a decir una obviedad, no puede ser a costa de, por ejemplo, una población entera de 600, 700 personas, de las cuales todas quedan dependiendo de una actividad que después los deja absolutamente en la ruina. Una mina de 15 años que ahora va a durar nada más que 6. ¿Está bien? Todos tienen empleo, todos los que están en la mina, el 98% de estos adultos tienen empleo en la mina, en 6 años o menos ya quedan afuera. Digamos, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos jugando, Reynoso? Tengo un pensamiento parecido al tuyo, lo venimos reafirmando en varios programas. No nos oponemos, por lo menos yo tampoco me opongo a la minería, sino a la mega minería y a la forma en la que se vacían los recursos naturales de un país que a estas empresas multinacionales no le importa, puede ser Argentina, cualquier país del mundo donde pueda sacar recursos no le importa. Y me quedo con algunas cuestiones que dijo David Condori, el entrevistado, que el mensaje del pueblo de San Luis es alertarle, lo que es la megaminería. La pregunta que debemos hacernos es si las multinacionales piensan en nuestros hijos, nuestros recursos naturales y nuestra agua. Y respecto de violencia de género, el tema está planteado hace tiempo. Pensá, interrogate, sé recursivo, si pensá, fíjate qué estás diciendo, cómo utilizás el lenguaje, las prácticas, cómo te referís a las mujeres, qué haces, en qué pensás, cómo todos los días por ahí reafirmamos estas conductas machistas que están orientadas, que están vinculadas a un desprecio, a una minimización de la mujer. Cuidado ahí, porque parece que tenemos naturalizado un montón de prácticas que no están contribuyendo, no han contribuido a vivir en una sociedad de iguales. Exactamente. Básicamente. Nos vamos. Nos vamos. Queda mucha tela para cortar. Uf, y no queda ningún minuto. Así que hicimos el programa Juan Manuel Reynoso, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos vamos con el último tema musical, si es que Alejandro lo pone, y si no, sin él. El último tema musical, ya te digo, dame un segundo, Antonio. ¿Qué tenemos? No, tenemos Margaritas. Margarita, ¿sí? Margarita, de Olga Román, junto a Joaquín Sabina. Hasta la semana que viene, en una nueva búsqueda el martes a las 8 de la noche por 98.9. Chau. La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de sus viajes fingía no saber nada. Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió. Me sentía, ya te digo, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Margarita fue tirando sus orgullitos al cesto, sus duditas al desagüe, sus miedos por el balcón. Mira tú qué cosa grande, que después de tantos años, tan durita como era, se hizo blando el corazón. Se sintió bien Margarita, con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio y un poquitito de amor. Lejos se fueron quedando los días de estar tan solita, los pellizcitos de monja que le causaban dolor. Bien Margarita, con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio y un poquitito de amor. Lejos se fueron quedando los días de estar tan solita, los pellizquitos de monja que le causaban dolor. Se sintió bien Margarita, con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio y un poquitito de amor. Margarita, Margarita, más bonita que ninguna. Comienzo de espacio.